¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Saludos cordiales, colegas. Este viernesito lluvioso nos atrapó y por eso apenas estamos empezando este PES Platicando. Y bueno, vamos a comenzar con los teléfonos en cabina, que es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM Amecameca, Estado de México. Y bueno, los saluda Ulises Alejandro Caballero. Estamos aquí iniciando este PES Platicando y saludamos a nuestra productora Rocío. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado de esta tarde que nos está acompañando, es nuestro Pedrito. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Ulises? Un gusto estar acá en tu programa PES Platicando. Muy contento y atento a las preguntas que me vas a dar, ¿cierto? Ok, pues bueno, vamos a iniciar con estas entrevistas que vamos a estar haciendo a nuestros queridos editores de Editemos PES. Entonces vamos a conocer el detrás de cada uno de ellos y en esta ocasión toca lugar a Pedro. Pedro es de Perú, pero ¿quién más que él que pueda hablar de sí mismo? Coméntanos todo lo que es tu edad, de dónde eres, todo lo que eres tú para que te vaya conociendo toda la comunidad pecera. A ver, mi nombre es Pedro Manuel Ayón Sevilla. Ajá. Tengo 22 años. Uh-huh. Estoy a punto de cumplir 23 el 8 de agosto, así que espero mis regalos. Ah. Uh-huh. Actualmente estoy estudiando desarrollo de sistemas. Ajá. En Perú. Previamente también estudié un poco de lo que era ciencia de la comunicación. Y hablando de ciencia de la comunicación, es algo raro porque yo hacía mis prácticas uh-huh. También en una radio, okay. No una, pero la radio del instituto, pero uh-huh. Estaba en la parte como entrevistador. Es loco estar ahora en la parte del entrevistado. Me gusta mucho lo que es edición de fotos, imágenes, y más que todo eso me llamó para tratar de editar. Ajá. Con mi primer sueldo pude comprarme una Play 4 por mí mismo. Y me llamó la atención lo que era la edición de tanto el PES como kicks, escudos, caras, todo eso, ¿no? Tanto así que comencé a publicar mis trabajos, me contacté con algunos editores también de kicks de la comunidad. Uh-huh. Y fue en ese entonces cuando Miguel Zamora, amigo mío de Perú, de Trujillo, que le mando un saludo, me contactó para formar parte de lo que era el off de la Liga Peruana, de Demos PES. Y para mí fue algo especial, ¿no? Porque en sí tenía muy poco tiempo dentro de lo que es edición y me llaman de un momento a otro a una comunidad que es grande, que principalmente es la más grande de la comunidad. Incluso tenemos lo que es Twitter verificado, tanto en nuestro Twitter en español como en portugués. Perfecto. Pues bueno, Con esto, con esta presentación de nuestro invitado de esta tarde, estamos cerrando nuestro primer bloque, pero ahorita regresando después del corte, vamos a conocer más su opinión sobre el mundo del pez. Antes de irnos a corte, vamos a decir un anuncio. Servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos, cotizaciones al 55 60 61 66 97. Y bueno, este es el primer corte de Pez Platicando, continuamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:15. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebelión. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando este segundo bloque de Pez Platicando y bueno, seguimos con nuestro querido invitado Pedro desde Perú, pero vamos con los contactos en cabina. El teléfono es 5979-78-5252, WhatsApp es 5540-61-5459, Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio y página, si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM. Y pues continuamos con nuestro invitado. Y bueno, mi querido Pedro, vamos a remontarnos al pasado y quiero que nos platiques cuál fue tu primer contacto con el mundo de los videojuegos. ¿Qué consola, qué videojuego es el que te empieza a meter en este mundo mágico? A ver, que yo recuerdo desde pequeño, la primera consola, no recuerdo el nombre ahorita, pero era un teclado gigante que le metías unos discos cuadrados, que además de tener un mando, tenía una pistola y podría jugar lo que es Mario Bros. Y el Matapato, que es popularmente conocido. Ajá, ok. Y Más luego ya, cuando estaba ya más jovencito, digámoslo así, mis tíos me llevaron a comprar lo que era la Play 2, donde mis primeros juegos fue el PES 2010, cuando salía la portada de Lionel Messi y Fernando Torres, y el otro era Resident Evil 4. Eso eran los primeros. Esa es la primera consola que tuve que me regalaron. Y la primera consola que yo pude adquirir fue ya cuando ya fui mayor de edad, ya con mi primer sueldo, que fue la Play 4, ¿no? Con el PES 2019. Porque yo llegué a jugar el PES 2010, el 11, el 12, el 13, el 14, hasta la Play 2. De ahí lo dejé, aunque amigos me invitaban a su casa para jugar, terminar de continuar, mejor dicho, la saga de PES. Y no es hasta el PES 2019 cuando puedo jugar ya en una consola propia, ¿no? Ok, y por ejemplo, nos comentabas que ya habías tenido contacto así en un programa de radio donde tú lo conducías junto con otros compañeros. A ver, platícanos. Me acuerdo que era la radio del Instituto Cepeda, Radio Cepeda. La radio de Perú para el mundo, tenía ese eslogan. Okay. Y lo conducíamos mi compañero Rezo Chávez, Jan Julka y Luis López. Yo me acuerdo que ellos teníamos un intro de la novela La Pasión de Gavilanes. Esa decía, ¿quién es ese hombre? Esa que tenía esa letra. Y nos pusimos el nombre del programa Son de Gavilanes. Okay. Hablábamos de música, artistas de la farándula, un poco de todo, ¿no? Ok, hasta podrían hacer con esa experiencia que tienes un radio editemos PES, ¿no? Podría, estuvo en proyecto, bueno, conmigo no, pero estuvo en proyecto un podcast de editemos PES. Ajá. Aunque actualmente tenemos, yo tengo particularmente un formato de podcast junto a Andrew López, que es Andrew PES, en el mundo de los PES, y José Arindia, que es Yoda Skin, que tenemos un programa podcast que se llama Food PES Podcast. Órale. Que se transmite a través de YouTube, tanto en canal del señor Andrew PES, yo de Ski, como el mío, Tornos Perú YouTube. Y okay. Va todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, hora Perú, colombiana y ecuatoriana. Ok, interesante. Aquí ya tuvimos a nuestro querido Andrew PES, muy, muy recomendable su canal, sus dos canales. Véanlos. Andrew PES Live. Excelente, bueno, muy buena, lo estaremos escuchando próximamente los miércoles. Y pues bueno, ya vamos a entrar al mundo del PES. Vamos a entrar a esta sección que se llama Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues, colegas, vamos a platicar con nuestro querido Pedro sobre todo lo que se viene en el mundo mágico del eFootball. Entonces, vamos a platicar. ¿Qué opinas, colega, de la noticia de la semana pasada, de lo que hasta el momento están dando a conocer, ¿no? A ver, sinceramente, un sentimiento feo, más que todo, ¿no? Es como tener algo que siempre lo has querido. Ajá. Lo has tenido por varios años y que de un momento a otro te cambien el nombre. Aunque algunos, yo también me disgustó cuando, digamos, desde el PES 2020 comenzó a llamarse eFootball PES 2020. Ajá. Y algo me tincaba que en algún momento ese anticipo de eFootball iba a desaparecer el PES. Sinceramente, un poco decepcionado de lo que es la saga de que cambian el nombre. Pero luego, viendo bien lo que se viene, creo que está buena la renovación, tanto como el free-to-play, que no vas a pagar para poder jugar este nuevo juego que se llama eFootball. Uh-huh. Es casi, digamos que es la evolución, sí, digámoslo como Freezer se evoluciona, uh-huh. O sea, PES evolucionó a eFootball, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a tener unas grandes mejoras. Es un nuevo motor gráfico, el Unreal Engine. Y vamos a ver qué nos trae ese nuevo eFootball. Porque en sí, el tráiler nos muestra muy poco, ¿no? Nos da sensaciones que vamos a poder jugar entre plataformas, tanto de PS, Mobile, PC, Xbox, PlayStation 4 o 5. Aunque los gráficos, algunos se ven no tan buenos, como lo mostraron en, no sé si te recuerdas, entré en un tráiler que nos mostraron a Messi, uh-huh, con la camiseta del Barcelona, y con los kicks tenían una textura increíble, uh-huh, y ahora este nuevo tráiler nos muestra algo diferente, ¿no? Esperemos que previo al lanzamiento lancen el launch tráiler, uh-huh, y sea mejor para la saga, ¿no? Yo creo que todo lo mostrado en los trailers, o el trailer que mostraron, es solamente referente a cómo se va a ver online, ¿no? Yo creo que las imágenes que vimos o todo esto fue para online. Ahora, para offline, que es Liga Master, Soy Leyenda, todo esto, yo presiento que tiene que ser otro tipo de diseño, tiene que ser otro tipo de... Todo debe de cambiar. No puede ser lo mismo. Claro. Todos los peceros desde, creo que PES 2017, ajá, hemos sabido que tanto la Liga Master como Ser una Leyenda es casi igual hasta este PES 2021. Claro que se ha ido añadiendo cinemáticas, en PES 2020 añadieron técnicos reales, ajá, digámoslo así. Aunque no me gustó que en vez de darle técnicos rivales nos quiten esa edición que podríamos hacer con la cara del entrenador, ¿no? Hay grandes pacemakers como mi compañero Juanpi, Fais Baulaucha, Piña Pacemaker, Matías Barro, que podrían hacer a los técnicos dentro del juego, ¿no? Con el editor interno. Sí, pues. Y en PES 2020 Konami nos quita eso. Nos da entrenadores reales, pero nos quita eso, ¿no? Tanto que ahora han incluido cinemáticas de tanto presentador-jugador, jugadores entrenando, jugadores... Ahora en fútbol nos están enseñando cinemáticas de jugadores llegando al estadio. Eso es algo nuevo que se está mostrando, pero espero que no sea un poco más de lo mismo, ¿no? Que sea algo totalmente renovado. Pues sí, vienen con sus zapateras, con sus audífonos, vienen llegando, vienen en esa previa, ¿no? Me gusta también ver cómo están como calentando, cómo se estaba... están regando el pasto, todo ese tipo de previa, o sea, te envuelve, te empieza a meter en el... Le da un poco más de realismo al juego, ¿no? Más que todo, en la parte de ser una leyenda. Uh-huh. Alguno puede ser, digamos, un futbolista frustrado, digámoslo así, y dentro del juego ser una leyenda, se recrea uno mismo y siente ese realismo, no sé, de debutar como profesional, llegar a la selección, llegar a un club grande, ¿no? Y ese realismo se debería mejorar, ¿no? Oye, y te lo pregunto así como jugador. Yo, bueno, soy offline, me gusta mucho offline. Sí juego torneos en la liga de PES Platicando. Saludo a todos los colegas, pero juego más offline. ¿Tú qué preferirías? ¿Nuevos gráficos o nuevas cinemáticas? ¿Una revolución total de la Liga Master o nuevos gráficos? A ver... justo con mis compañeros de FUTPES estuvimos hablando que los gráficos, uh-huh, que se usaban en PES 2021 también se usaban en Mobile. Exacto. Y eso que Mobile tenía el mismo motor gráfico que va a tener este eFootball. Y nosotros quedamos con la duda de que si están usando las caras para Unreal Engine, iban a ser las mismas caras para eFootball. Uh-huh. Pero ciertamente los gráficos están bajando su calidad, uh-huh, a lo que era PES 21, porque si vemos desde PES 2019 a PES 2020 hay un cambio en lo que son los gráficos. Uh-huh. Pero si me das esas opciones, yo prefiero una Liga Master o una ser una leyenda renovada, porque en sí, como lo vengo diciendo, desde PES 2017 hasta PES 2021 es casi lo mismo. Cambian la apariencia, todo, pero en concreto es casi lo mismo. Ok, vamos a poner eso, ¿no? Ahora, estamos exigiendo más ligas, más áreas de oportunidad para poder editar, ¿no? Desde una liga ficticia, segunda división o hasta tercera división, hasta el estadio, ¿no? No sé qué planean sacrificar, porque ya sabes que cada peso sacrifican una cosa o sacrifican la otra. Entonces no sabemos bien qué es lo que van a sacrificar esta vez. Ahora, yo siento que todo lo mostrado ahorita es online. Ya en agosto nos van a mostrar el offline. Ya hasta que nos entreguen todo el offline, ya ahí sí podemos estallar, ya sea en llanto, en júbilo. ¿Por qué? Porque hasta ahí ya será oficial. Lamentablemente la forma de comunicar las noticias pues no es la adecuada. Ya sabemos que no hay un vocero oficial de cada, pues de cada región de parte de Konami, que debería de haber, pero bueno, es así. Ahora, vamos con la competencia. ¿Viste el tráiler de FIFA? Sí, lo vi, justo también, todo lo que sale de PES y lo que es de FIFA, siempre lo hablamos en el podcast que tengo con unos chicos, y sinceramente vi más de lo mismo en FIFA, uh-huh. Vi más de lo mismo, que siempre muestran gameplay, que muestran sus licencias que tienen de París, de Real Madrid, de Manchester City, Liverpool. No lo digo porque soy pesero, sino lo digo porque es más de lo mismo. Lo mismo mostró el tráiler pasado de FIFA 21. Y este nuevo motor, añadido que tiene del slow... Hiper no sé qué, ¿no? Hipervenom, hiper no sé qué. Un nombre muy complicado para nosotros en Latinoamérica decirlo. Y yo siento que es más de lo mismo. Más de lo mismo que nos trae FIFA. Igual, cierta, yo también he jugado FIFA, no quiero decir que no, nunca he jugado FIFA, pero en sí yo soy más fan de PES. Pero sí he jugado FIFA, más que todo por en FIFA, y me acuerdo que en Play 2 creo tenía los comentarios de los comentaristas de México. Uh-huh. Yo he crecido, mira, yo soy peruano, pero yo he crecido con el perro Bermúdez. yo he crecido con el perro Bermúdez. Y la metió ahí, donde las arañas tienen su nido. Y te quedaba la voz. Se quedaba la voz impregnada en tus oídos. Bueno, con esto nos damos cuenta cómo presentó tanto la competencia como PES su juego. ¿Qué es lo que comentaba con Rolando Brenes el pasado PES Platicando? Lo que quiso hacer Konami fue presentar un juego de forma muy diferente a lo que siempre presentan. FIFA presentó su juego que siempre es lo mismo, igual con una que otra cinemática nueva, pero sigue siendo lo mismo. Dicen que la física del balón, que por eso yo me cambié de FIFA a PES, sigue viéndose como una pelota de playa, igual. O sea, no la veo, tengo que probar el demo para dar mi aprobación, pero la verdad no lo veo tan real. Pero bueno, con esto cerramos lo que viene siendo la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues, colega, en el mundo de la edición, yo sé que has de tener alguna anécdota o en algún momento de tu vida tuviste alguna anécdota, ya sea triste, feliz. Cuéntanos algo que se te venga a la mente referente ya sea al fútbol, a la vida normal, al PES, a lo que tú quieras, pero pues relátanos una anécdota. A ver, anécdota se podría decir que nunca pensé, cuando compré... Cuando me compraron el PES, ajá, yo nunca pensé que iba a llegar a donde estoy como editor de ítems PES, y tampoco pensé que iba a estar jugando PES a nivel competitivo, sí. Tanto así que este año, uh-huh, en 2 de enero de este año, creé mi equipo de eSports, uh-huh, que se llama... Latam eSports, que también está el señor Andrew Pez, y estamos participando en lo que es la Liga Peruana de Pez, que el administrador es Renzo Contriglia, que de acá le mando un saludo. Y literalmente entramos por la ventana, porque nuestro primer torneo oficial fue, digámoslo, menos de un mes después que nos inscribimos. Uh-huh. Ya estamos jugando nuestro primer torneo. Siento que no fue mal, no tan mal, pero sí mal. Digámoslo así, me enredo así, pero Capaz puede ser por la inexperiencia que tuvimos, un grupo nuevo, y eso que entrenábamos, es un grupo nuevo. Ahora hemos traído muchos refuerzos, tanto de Perú como extranjero, que también Laucha va a ser parte también de la TAN eSports, va a estar invitado para este nuevo nueva edición de Juega PES de Perú, la edición número 11. Ajá. Vamos a estar participando en las modalidades de 1 versus 1, que vamos a mandar a jugadores como Christopher Soteldo, Jason Moreto, también voy a estar yo. Vamos a mandar también jugadores de PES Mobile, de PC, y también vamos a estar participando en lo que es el 11 versus 11, a nivel competitivo también, dentro del Juega PES. En el Juega PES, en la Liga Peruana de PES, hay grandes clubes competitivos como Unitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, Municipal, también Carlos Stein y Caimanes, que en el Juega PES anterior llegaron a la final, una final infartante que se definió con un solo gol en el último minuto. De infarto ese partido. Bueno, un saludo a todos los colegas, sobre todo a Renzo, que pues, cuando vino a México nos pusimos a platicar con él. Muy amable nuestro querido Renzo. Laucha igual, ahora que ganaron la Copa América, le dije que confiara en su selección, pero no entiende hasta que ya la ganaron. Y pues bueno, lo que viene siendo Perú, cuando yo empecé en esto de PES 15, me invitaron a un club, una comunidad, era Crystal PES, de hecho mandé a hacer una calcomanía que trae mi auto, que la dirige o dirigía, no sé si todavía esté Gino, pero muy muy buenos amigos, muy buenos recuerdos de Crystal PES, ¿no? Sí, igual tenemos grandes compañeros dentro de la Liga Peruana, también dentro de mi clan también tenemos una alianza con tenemos PES, que también nos apoya tanto con los kicks para los torneos oficiales dentro de lo que es la Liga Peruana de PES. Y muy aparte también, yo de hacer kicks para la comunidad, tanto los Option Files, hay ya clubes, ya clanes y clubes que me han contratado para yo hacerle los kicks y el escudo para que también puedan jugar sus torneos competitivos, ¿no? De hecho, si ven, colegas, lo subí tanto en Twitter, en lo que viene siendo en el Twitter de PES Platicando, como en el Twitter de el personal. El logotipo es de él, es de nuestro invitado, se ve luego la calidad, se ve muy original. Y colega, ¿por qué este tipo de logotipo? ¿Qué tiene que ver? Más que todo, representan mis iniciales de mi nickname, Thornox Perú. Aunque hay dos versiones que siempre le digo a las personas de cómo surgió Thornox, el nickname Thornox, que el primero, yo lo digo que a mí en secundaria, cuando estaba en secundaria, me gustaba una chica que se llama aún Xiomara Tornero, y ahí la jugación del apellido con del inicial del nombre. Y la otra versión que digo era que yo de chiquito también quise ser luchador, practicar lucha libre, nunca se pudo, pero en sí me había ideado el nombre de Thornox Perú, porque mi especialidad era hacer un clavado en forma de tornillo, así como lo hace Calisto. Esas son las versiones. Y los colores vienen más por mi identidad en sí. Me gusta la cumbia, peruana, y más que todo los carteles que se pegan en los afiches, mejor dicho, que se pegan, tienes esos colores, ¿no? Tanto como verde, amarillo, rosado, anaranjado, fosforescente, más que todo esos colores vienen de lo que es los afiches de cumbia, ¿no? Hoy se presenta el grupo 5, hermanos JP, el grupo Escándalo, no sé, ¿no? De acá le mando saludos a mis amigos de Grupo Escándalo, Luigi Carvajal, Enrique Trevitazo, Luis Sánchez, que en sí yo era fanático de chiquito de ellos. Ajá. Y mire que ahora de grande ya puedo decir que somos grandes amigos, ¿no? ¿Cómo son las cosas de la vida? Pues bueno, con esto vamos a iniciar otra sección para hablar más de fútbol. Vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol. Pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, vamos a conocer la opinión y su gusto sobre el fútbol real. Salimos de las canchas digitales y entramos al campo real. Colega, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? El Universitario de Deportes. Ok, ¿cuál es tu equipo extranjero, internacional, que te guste? El Fútbol Club Barcelona. Ok, ¿cuál es tu director técnico favorito? Ricardo Gareca. ¿Cuál es tu jugador nacional favorito? Ya sea activo o inactivo, como sea. Activo, inactivo. Uh-huh. Gianluca Lapadula. Ok, ¿cuál es tu jugador favorito internacional? Lionel Andrés Messi. Bueno, cuando jugabas fútbol, ¿cuál era tu posición favorita? Siempre he querido jugar de medio centro, pero como no era tan bueno para el fútbol, siempre me mandaban para delantero. Me decía, yo te doy el pase y tú la metes, no hay problema. Para que no haga disturbios en lo que es de zona defensiva o el medio. ¿Cuál es tu número favorito? El número 28. Ok, colega. ¿Cuál es tu estadio favorito nacional? El Estadio Monumental de Lima. ¿Y cuál es tu estadio extranjero favorito? Camp Nou. Si tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con algún jugador, ¿cuál sería? Convivencia. ¿Mm? Convivencia sería con Cristiano Ronaldo. Quisiera ver su casa, sus autos. Okay. Compartir un poco con Cristiano Ronaldo Jr. también. Ok, ahora, por ejemplo, que te dijera, te puedo dar un obsequio, ¿cuál escoges? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pediría? Uh-huh. Que se acabe toda esta pandemia. ¿Cuál sería lo primero que le preguntaras en esa convivencia a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo le ayudó a tener tanta esa masa corporal? Yo sé que es mucho ejercicio, pero debería comer algo, no sé. Pues nada más. ¿Qué proteínas, qué vitaminas? Según lo que han comentado algunos jugadores que han ido a su casa, nada más es pollo a la plancha, agua, lechuga. Eso es lo que por lo regular es lo que consume nuestro. Colega, yo como eso y sigo flacucho. No, pues eso ya no, nada más es de aperitivo, yo diría. ¿Por qué crees que se mantienen estos jugadores de tan alto, de su edad tan alta, con este tipo de competencia tan fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, sacrifican muchas cosas para estar en el nivel óptimo. Ahora, de lo que viene siendo tu selección, ¿qué opinas lo que ha pasado en la Copa América? A ver, sinceramente yo no esperaba que llegáramos a las últimas fases. Uh-huh. Porque sinceramente yo lo tomé como lo tomó también el técnico Ricardo Gareca. Uh-huh. Que esta Copa América servía para probar jugadores nuevos. Uh-huh. Tanto como Gilmar Lora, Raciel García, el mismo Santiago Ormeño que llegó en esta Copa América para Perú. Marcos López, que en sí no era tomado tanto en cuenta porque el titular era Miguel Trauco. Uh-huh. Pero se vio un gran rendimiento de Marcos López. El mismo Callens, que creo que nunca fue titular en la selección, y en esta Copa América llegó a ser, creo, a 2-3 partidos como titular, y sinceramente yo no le tenía fe. Sí. Y me tapó la boca y fue una muralla. El mismo Pedro Galese, que en sí es una muralla también en el arco, aunque no entendí qué pasó contra Colombia, que nos metió 3-0, digamos, en las eliminatorias, no en la Copa América. Uh-huh. Pero porque en sí, a Galese siempre le he visto con muchos tino para agarrar el balón, con mucha reacción, digámoslo así, atento a las jugadas, pero no sé qué pasó contra Colombia. Y en sí, el partido por tercer puesto, nos dormimos al final y Colombia pudo agarrar el tercer gol y meterse al tercer puesto. Y los partidos contra Brasil, ustedes saben que, tú también sabes, Ulises, que Brasil es una potencia mundial y, por qué no decirlo, el mejor equipo competitivo de Sudamérica, pentacampeón del mundo. Uh-huh. Y no había nadie que lo pare, hasta que llegó Argentina en la final y pudo ganar, ¿no? Pero en sí, siempre hay un recelo cuando juega Perú con Brasil ahora, porque yo siento que Perú puede hacer más contra Brasil. Yo siento que Perú puede hacer más contra Brasil. Y a veces, últimamente, mejor dicho, las decisiones arbitrales no nos han ayudado en esos partidos. Muy aparte del juego, nunca me gusta renegar de los árbitros, uh-huh. Pero el partido de eliminatorias acá con el señor Bascuñán, sinceramente fue un desastre dirigiendo. Uh-huh. Y en sí, yo siento que el VAR, mientras lo manejen humanos, el VAR no va a servir. Porque el VAR vino a ayudar, no a entorpecer la realización del juego. Hay varias jugadas puntuales que debieron ser penales, y hay jugadas que no debieron ser puntuales y fueron penales. Pero ya, como dicen, es criterio de cada árbitro, ¿no? Pero tampoco hay que ser descarado para cobrar faltas que no hay o penales inexistentes, ¿no? Ok, con esto cerramos la sección Es Hora de Hablar de Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:46. El Popocatépetl es un volcán activo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, pues iniciamos este último bloque de PES Platicando. Vamos a dar los contactos en cabina. Es el teléfono 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es @ La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org. Y bueno, vamos con un anuncio de nuestro patrocinador, que viene siendo Nissan Huit Amecameca, Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro, teléfono 5771154822. Página de internet es nissanchalco.com.mx. Y bueno, les recomiendo mucho el Nissan March 2020-21. ¿Por qué? Porque su economía en combustible, realmente yo he probado este vehículo, es muy recomendable. El enganche es de 12,795 pesos, 4 años de garantía, 1 año de seguro o empezar a pagar en octubre. Pues ya ahí lo tienen, nuestro querido Nissan Wit Amecameca. Bueno, continuamos con nuestro invitado, nuestro querido Pedro desde Perú, y seguimos platicando con él. Y bueno, vamos a seguir conociendo más sobre de él. Y pues bueno, colega, ya estamos por finalizar este pues platicando, pero antes de irnos, yo quiero que nos comentes todas tus redes sociales y todo lo que se viene a futuro, todos tus proyectos, colega. A ver, amigo, pueden seguirme tanto en Twitter como en Instagram, como @tornoxperu, en mi canal de YouTube, Tornox Perú YouTube. Sigan también a mi equipo, @latanesportpre. Y también a mi comunidad, ¿no? @itemospes, que venimos haciendo Option Fires totalmente gratuitos. Okay. Hicimos últimamente la Copa América, la Eurocopa. Vamos a sacar ya una nueva versión de la Liga Peruana. También vamos a sacar la Liga Australiana. Uh-huh. Yo soy el encargado de los Option de los otros latinos, que es temático de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Uh-huh. Tanto con mi equipo, vamos a participar, como te dije, del Juega PES, la edición 11 de Juega PES. Agradecer también a mis amigos de Food PES Podcast, Andrew PES, yo de Skin, que todos los miércoles a partir de las 9 de la noche vamos a estar haciendo programa, tanto en mi canal como en el canal de ellos. Nos vamos turnando en cada canal para que todos tengan una entrada de suscriptores. Agradecer a mis editores de mi canal, Franco, que me hace las ediciones de las imágenes. Pueden seguirlo a él como @francog-95, y también a mi editor de videos, Gabo Lara. Uh-huh. Y saludar a mis grandes amigos, Víctor Manuel Navarrete, Carla Mariana Virú, que hace poco ha tenido su hijita, y a Angie Casas. Ok, colegas, pues bueno, vamos a la última sección de este pez platicando, a la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, vamos a decir la recomendación de la semana, y esta semana recomendamos, pues, que más ni menos, los Juegos Olímpicos en Tokio. Pues colegas, realmente pásense a ver, pásense a checar, ya sea en el canal, en el medio de comunicación que ustedes deseen, pero véanlos, realmente las competencias están muy interesantes. No piensen que por la pandemia o porque no hay público, no hay emoción, no hay ese tipo de morbo deportivo de checar cómo va tu equipo, viene tu país en el medallero, ¿no? Ahorita México ha estado ahí compitiendo. Ayer vimos cómo la gimnasta Dafne Navarro ahí estuvo intentando hacer pues entrar en el medallero, pero ya fue un logro de que estuviera entre las 8 mejores del mundo en la gimnasia de trampolín. Y bueno, no sé, colega, en Perú, ¿cómo les está yendo en estas Olimpiadas? En Perú, hasta ahorita no hemos tenido medalla, pero una gran participación del chico de remo, el chico de skateboarding, que quedó entre los 5 primeros. Wow. Y nuestra primera tabla de surf, Sofía Mulanovic, no pudo pasar su ronda. Uh-huh. Se enfrentó a la mejor del mundo, que es la norteamericana, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero en sí, hemos tenido buenos representantes. Y en sí me molesta porque la gente los insulta, los critica por no traer medallas. Yo creo que ya estar en una Olimpiada... Sí, ya. Como dice mi mamá Luz Sevilla, ya estar en una Olimpiada ya es un mérito para ellos. Sí. Es muy difícil participar de unos Juegos Olímpicos, mejor dicho, ¿no? Es muy difícil, y mantenerse en ese espacio competitivo es muy complicado para ellos, ¿no? Ya si nos traen una medalla es porque hemos tenido todas las fuerzas del mundo, ¿no? Pero la participación dentro de unos Juegos Olímpicos es muy importante para ellos, ¿no? Y muy aparte que algunos viajan o tienen los viáticos con sus propios bolsillos, con su propio dinero, y sí, algunos no son apoyados por el gobierno, ¿no? Sí, de hecho, ayer estábamos conociendo la historia de Dafne. Ella tuvo una medalla allá en Lima, en los Juegos Panamericanos, y el gobierno la premió económicamente. En vez de gastárselo en cualquier cosa, invirtió en un trampolín de última generación, y ahí están los resultados, una de las 8 mejores del mundo. Y pues bueno, realmente qué bonito es ver que pues le estén echando ganas, no importa el lugar, realmente son niveles muy, muy exigentes para estar exigiendo cosas, ¿no? Pues bueno, esta fue la recomendación de la semana, las Olimpiadas en Tokio. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colega, te agradezco de corazón que hayas asistido a esta invitación a este Pez Platicando, y pues esperamos tenerte futuramente aquí para platicar sobre esta entrega de eFootball y a ver qué nos depara el destino, colega. Muchas gracias, Ulises. Agradecer a mis padres, Luz Sevilla y Pedro Ayón, que me dieron la oportunidad de nacer y haber hecho lo que estoy haciendo hasta ahora y poder estar contigo en este Pez Platicando. Bueno, este fue Pez Platicando con Pedro Ayón, y bueno, les doy un saludo, Ulises Alejandro Mendoza Caballero, y los espero el próximo viernes a las 6 de la tarde con más de Pez Platicando. Esto fue todo. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de la Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en la Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.